Luna en Piscis. La semana va de eliminar emociones en estructuras ya caducas. Por eso, la luna cuarto menguante en Capricornio el 4 de abril se da en la zona de amistades, proyectos en equipo, exparejas y esos ideales que enfocabas para que en un futuro dieran sus frutos. Durante la semana irás drenando sobre todo lo tóxico que te proporcionaban estas situaciones. No cabe duda que a nivel emocional toca introspección y de la buena, pero es estupendo para subir un escalón a nivel espiritual. De hecho, en los proyectos profesionales vas a sentir que te quitas de encima mochilas que lo único que hacían era cargarte. Hacia el jueves, la luna transitará por tu domicilio y allí estará hasta parte del sábado. Así que aprovecha para esas duchas reconfortantes que sirven para eliminar de uno mismo. Si los días anteriores has desechado lo feo de los demás, ahora te toca a ti limpiarte, sobre todo porque la luna nueva en Aries caerá en tu propia estabilidad y no podrás iniciar un ciclo nuevo a la hora de darte a valer si no te has mirado antes y te amas por tanto como es debido. También esta luna nueva en Aries es ideal para proponerte nuevas formas de ganar dinero o equilibrar gastos e ingresos. El tema trata de que te des lo mejor, así que a por ello. Una de las ayudas que vas a tener para todo este trabajo es Palas en tu domicilio, que en sextil a Urano en Tauro te va a dar el temple necesario para ir forjando la liberación de ideas o expectativas que necesitas liberar. Haz caso a tu intuición, porque además te mostrará estrategias para hacerlo. Y oye, hasta suena divertido si te lo tomas con humor. Venus en Aries, en sextil con Marte en Géminis, ofrecerá empuje para jugar con expectativas en torno a situaciones con la familia o vida privada. Esto trata de darte a valer con el papel que te corresponde, aunque también podría tratarse en la sede de la empresa en la que trabajas. Recuerda que Mercurio está en Aries y es fabuloso para comunicar lo mucho que vales, pero hazlo con premeditación, no vaya a ser que te pases de listo lista. Recuerda a Palas que continuamente te está mostrando otro tipo de hacer las cosas. Esto te lo digo porque Marte en Géminis estará en tensión con Neptuno y entonces tendrás que retratarte a ti mismo en esa vida privada o sede profesional. El tema va de retos. No te olvides de que tus sueños realizables son los que valen, así que procura afrontar al Marte confuso y opta por acciones realizables. Te aseguro que Venus en Aries en trino con Juno en Sagitario va a mostrarte donde tienes que impulsar deseos para alcanzar altas metas y que se haga justicia con lo que queda atrás, porque algo o alguien ya te ha decepcionado lo suficiente. La luna nueva en Aries el próximo 12 de abril quiere que ganes dinero y que vayas gestando poco a poco una estabilidad que te sirva para el futuro. Así que aprovecha a Mercurio comunicando a Saturno tus expectativas. Esta luna también es estupenda para quitarte algún límite o decididamente eliminar de tu vida alguna figura de autoridad que te ha hecho la vida imposible, causándote dolor en muchos momentos. Así que no te cortes a la hora de hablar. Eso sí, te recuerdo una vez más, con calma y de una forma asertiva. El importante eres tú y lo que te mereces.